hace 40 años, 24 de marzo es todos los días. En este especial de los 40 años del golpe genocida, en Radio Aijuná compartimos testimonios y protagonistas de este 24 de marzo. El día martes, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, visitó Quilmes. Fue en el Club 12 de Octubre, donde se realizó un encuentro convocado por un colectivo de organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, culturales y comunitarias. Allí se presentó el libro Laura, vida y militancia de Laura Carlotto. Estela estuvo acompañada por la diputada provincial del Frente para la Victoria, Eva Ramírez, y la autora de la publicación. María Eugenia Ludueña se licenció en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Coordina talleres de periodismo y derechos humanos para jóvenes en el proyecto de la Asociación Civil Miguel Bru. Es editora de la agencia InfoJus Noticias, trabajadora y colaboradora de diarios y revistas de nuestro país. Iván Santarciero dialogó con la periodista y escritora en el aire de Radio Aijuna. Hace 40 años, 24 de marzo es todos los días. Contanos un poco cómo fue el surgimiento, esa punta del ovillo que a veces aparece como primer pasito, y por dónde abordás este laburo. Mira, la punta es increíble y más vista cuando pasa el tiempo. Es una entrevista que le hago a Estela de Carlotto a fines del año 2009, cuando yo trabajaba como colaboradora de la revista de los domingos del diario La Nación. Era una nota que tenía que ver con la recuperación de 100 nietos, se llevaba en ese momento. Ese era el número y era una nota celebratoria de esas 100 recuperaciones. Y bueno, y aparte de eso y de una charla que mantuvimos con Estela, empezó a surgir la idea de armar el libro y bueno, y acá estamos. Mirá vos a dónde nos ha llevado la vida. Sí, imagino, a veces toman esos caminos convulsionados. Y la mirada, digo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Mira, la historia de Laura es una historia que a mí también me sorprendió mucho, sorprende por muchos factores, ¿no? La idea era contar una historia de una persona común y corriente, porque hoy la vemos a Laura como la hija de Estela, sabiendo que Estela es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y el lugar que ocupa, ¿no? En el movimiento de los derechos humanos de la Argentina y te diría del mundo. Pero Laura era una militante absolutamente común, corriente, una militante que muchos consideraban periférica, si se quiere, y incluso hay gente que me ha dicho, ¿por qué vas a escribir de Laura? ¿Qué tiene de Laura de singular? Y para mí justamente hay muchas características que, mucho más allá de ser la hija de Estela, me parecía que eran las que quería resaltar: el hecho de que fuera una militante mujer, el hecho de que fuera una militante de base también. Laura, recordemos, para los que no la conocen, los que no la conocieron, era una militante que estudiaba historia en la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de La Plata. Vivía en La Plata, una ciudad que sabemos que es una ciudad de la que más desaparecidos tuvo. Ella estaba en el área de prensa, de propaganda, y no estaba, digamos, en lo que se conoce como la lucha armada en ese momento, sino que estaba en el sector que tenía que ver con las acciones que hacían en la facultad, ¿no? Más allá de que después, a medida que transcurren los años y que los movimientos tienen que pasar a la clandestinidad, pasan a integrar la agrupación Montoneros. Ella militaba en la JUP, en la Juventud Universitaria Peronista, y bueno, eran estas cosas que quizá no sabemos. Sabemos que es la hija de Estela, pero no sabemos tanto acerca de su vida. Entenderla a ella es entender también quiénes eran sus amigos, quiénes eran sus compañeras de militancia, las compañeras de la Facultad de Historia, todos atravesados de distintos modos por lo que fue el terrorismo de Estado y la dictadura cívico-militar. Entonces, para mí también fue un viaje apasionante ir y tener la oportunidad histórica, te diría, de contar esta historia, de escuchar de boca de sus protagonistas, ya sea la familia Carlotto como víctima del terrorismo de Estado, de las compañeras, de los amigos de Laura, hasta de los exnovios de Laura. Seguramente un encuentro cargado de emoción, como lo expresa de alguna manera la imagen del libro, la foto de Estela y de Laura, donde uno observa ese parentesco, esa similitud física, estética, y que a mí particularmente, María Eugenia, cuando veía esta imagen, pensaba en cómo también Laura hizo nacer a Estela. Recordaba lo que cuenta Estela en relación a cómo era ella antes del terrorismo de Estado, de perder a su hija, y de cómo también a partir de la desaparición de Laura empezó a aparecer la figura de Estela, totalmente transformada ideológicamente y espiritualmente, para lo que terminó siendo una de las luchas simbólicas, me parece, ya ha trascendido los límites de la República Argentina como figura, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Respecto a esto que decís, mientras yo hacía el libro, Remo una vez me dijo que él pensaba que Laura de alguna manera era la que había parido a Estela como abuela, como la abuela que nosotros conocemos hoy. Uh-huh. Y después, retrospectivamente ya, después con el libro publicado, lo que hoy yo pienso sobre el libro es que el libro no es la historia solamente de Laura, el libro es la historia de cómo Estela se convierte en abuela, si se quiere, porque inclusive a la hora de buscarle una estructura, el libro está contado casi como una novela, o por lo menos es un intento de haberlo hecho así narrativamente. Yo lo trabajé en un taller literario con Liliana Hecker y fui buscando voces que iban acompañando la historia de Laura, ¿no? Y también de otras víctimas del terrorismo de Estado, de otras familias atravesadas como la familia Falcone. Y vos sabés que el libro empieza con el día que Estela recibe el telegrama de que le dicen que se presente en la comisaría de Isidro Casanova. Ella todavía no sabe si se va a encontrar, llevaba a su hija ya desaparecida muchos meses, y Estela no sabe si se va a encontrar con ese nieto que le dijeron que tenía que iba a tener su hija, con el hijo que iba a tener su hija, o sea, con el nieto que iba a tener Estela. No sabe si se va a encontrar con Laura viva, no sabe si se va a encontrar con Laura muerta. Y bueno, y entonces el libro arranca con esa búsqueda de Estela, yendo a buscar lo que finalmente era el cuerpo de su hija, ¿no?, que había sido asesinada por la dictadura. Y el libro termina con, la primera edición, con un capítulo sobre la posibilidad de que el nieto un día la encontrara ella. Y en la reedición, con esta noticia que nos ha llenado de felicidad a todas y a todos, que es la restitución de la verdadera identidad de Ignacio Carlotto Montoya. Uh-huh. Montoya Carlotto, perdón. Entonces, también, con el tiempo he visto esto, que el libro también, de algún modo, está estructurado como Estela se convirtió en la abuela que conocemos, ¿no? Más allá de que tiene la historia de Laura, y también las microhistorias, quizá, que no conocemos de la militancia de esa época, pero contado muy desde la vida cotidiana, ¿no? Claro. Está contado desde ese lugar, desde escucharlos. Y respecto de lo que señalabas de la foto, sabes que es algo que conversamos bastante, tanto con la editorial como con Estela al principio no quería aparecer ella, pero lo que rescatábamos de la foto era, más allá también de que está ella, porque el libro incluye mucho quién es Estela, era esta cosa de la alegría que transmite, porque quizá uno de los aspectos que también traté de abordar en el libro y sobre el que todos me hacían mucha referencia era la alegría que producía la militancia. Hoy nosotros pensamos en la militancia y es ineludible pensarlo desde un marco de que fue la historia más oscura del país lo que pasó con el terrorismo de Estado, entonces ha quedado teñido todo por ese dolor y por ese terror, pero en las charlas con quienes compartieron eso, uno de los recuerdos que todos tienen es la alegría con que militaban y con la alegría con la que luchaban por un país que nos incluyera a todos, ¿no? Uh-huh. María Eugenia, para nosotros un placer haber tenido estos minutos de diálogo, los mejores deseos y un abrazo afectuoso desde aquí. Me parece que está bueno, seguir hablando y seguir abriendo espacios para seguir hablando de memoria, verdad y de justicia. Muchas gracias. Hace 40 años, 24 de marzo es todos los días. La jornada estuvo organizada por el Centro de Estudios Pedagógicos, Sociales y Ambientales Paulo Freire, el colectivo de A Pie, los concejales del Frente para la Victoria David Gutiérrez y Nancy Espósito, la CTA de los Trabajadores de Quilmes, la mencionada diputada Eva Ramírez, el Frente de Organizaciones Kirchneristas, la Juventud Peronista Felipe Vallese y la Cooperativa de Trabajo La Usina de Ideas, que gestiona Radio Aijuna. El martes comenzó con agradecimientos y adhesiones. Se compartió la lectura de un documento común de las organizaciones que destacó que los enemigos de la democracia son los mismos, nunca se van. Como pueblo debemos ser fuertes, no retroceder en las victorias e ir por más derechos, por el sueño colectivo de una patria para todos y todas. La diputada Eva Ramírez tomó la palabra y dijo que la historia de Laura es la historia de miles de compañeros y compañeras que sabían lo que querían y por qué peleaban. Es un libro necesario. Uno se encuentra con Laura y con Estela, con su familia, sus afectos, sus amigos, amigas y sus pensamientos. Compartimos la charla que Estela de Carlotto mantuvo con los presentes. Se respira el aire militante. Es el calor de que no nos tenemos que desprender por nada que nos pase, porque eso está impregnado en el alma, en el corazón de este pueblo. Un pueblo que no se rinde, un pueblo que no se rindió. Y es pacífico, no es agresivo. Recibe los golpes, resiste, pero guerrea después a su manera. Es muy grato porque uno ya no sabe dónde ponerse en este momento. No que decir, siempre tenemos cosas para decir, pero sino dónde estar para sentirse con ese aire que se respiró durante estos últimos años, que se fue llamando la década ganada y que realmente nos dieron la dignidad de ser argentinos. Me siento muy emocionada por estar acá, agradezco que me hagan socia de este club. Por supuesto, no voy a venir a hacer ejercicio porque no me da el físico, pero me alegro mucho de este espacio lindo para que la juventud y los socios vengan a disfrutar de este espacio. Lo veo a Luis, un querido amigo de tantos años, acompañándonos, y todo eso llena el alma, dan ganas de seguir. Yo hoy me levanté, que no es costumbre, en general bastante deprimida, no es depresión porque yo supero volando todo, porque lo mejor para combatir el estado de ánimo depresivo es trabajar, es luchar, salir y darle para adelante. Pero como en estos días nos acostamos con malas noticias, nos levantamos con malas noticias, es como un golpe permanente día a día que nos está maltratando. Pero como hay ya una dinámica de resistencia, la resistencia es analizar lo que pasa y ver qué podemos hacer para cambiar en lo posible el curso de esta historia que ha comenzado hace 100 días. Y que el resumen de lo que ha pasado en estos 100 días es casi monstruoso, porque no hay nada bueno, es todo. Ahora se habla de despedir a 1,5 millones de personas, que son los que sobran, porque es así, hay que achicar el Estado. Se han inventado nuevas palabras que por ahí las meten así, y yo estoy queriendo borrar una palabra que me cae mal, es vecino. Siempre está el vecino. Juan, María, Pedro. A los 3 años está otra vez con Juan, con María y con Pedro. Pero somos el pueblo, no la gente, el pueblo. Mucho en Laura en estos últimos tiempos, pienso siempre, me acompaña siempre, está conmigo, me da fuerzas. Pienso mucho porque va a ser abuela, a corto plazo mi nieto va a ser papá de una niña. Papá. Y pienso en ella porque digo, ¿quién tuvo el derecho de quitarle la vida para que no pueda disfrutar de estos cambios como es la abuelidad? Porque la abuelidad es un sentimiento tan distinto, tan fuerte y tan parecido a la vez, porque es el doble de la maternidad en otra edad. con defectos, porque somos para consentir, mimar y mal educar a los nietos. Y ella no va a estar, quizá de algún lugarcito, padre Luis, en alguna estrellita estará. Y de todas formas yo lo hubiera querido abrazar, tener cerca. Pero así se dio la historia, no es el Laura, son 30.000 compañeros los que dieron la vida. Por eso, presente, exactamente. Por eso hay que recordarlos, no con tristeza, sino con la alegría, y es cierto, como dijo María Eugenia, con la alegría de vivir. Siempre estaban alegres, la militancia de ellos era una militancia alegre. Por ejemplo, la segunda de mis hijas, Claudia, cuando se casó, fue todo el grupo de amigos a la iglesia y le cantaron esas canciones propias de la época. Y de ahí la luna de miel, que para nuestra época era sagrada, ella salió con todos los compañeros a la playa, se fueron todos juntos a militar, dentro de lo que era también su recién momento de casamiento. ¿Cómo nos enseñaron? ¿Cómo se enseñaron a pensar la realidad de las cosas? Porque nosotros, sobre todo yo siempre cuento, como yo nací en el 30, nací con una dictadura, la primera. Me eduqué, me crié, me formó el diario Clarín y todos esos medios monopólicos mentirosos. Y vivimos episodios en el 55 terribles, donde tampoco hubo una reacción del pueblo fuerte, visible, con carteles, tendríamos que haber estado todos, los fusilamientos. Y tuvo que llegar esta generación, para enseñarnos a pensar, sobre todo aquellos que estábamos bastante confundidos. Y cuando hablaban de justicia social, que era la palabra que más me entró para entender, y cuando me dice Laura que nadie quiere morir, pero todos van a morir, miles de nosotros vamos a morir, mamá, y nuestra muerte no será en vano, era la muestra del servicio del hombre, de la mujer, a la patria, a la liberación del pueblo, a la entrega. Entonces, ¿cómo no ayudarla? ¿Cómo no acompañarla? ¿Cómo no temer que no le pase nada? Pero no decirle andate, si no se quería ir, si estaba acá su proyecto. Eso es lo que, cuando me preguntan, Estela, ¿cómo usted puede? Los que no me conocen, porque yo soy así desde que nací, ¿no? No es que yo sea nueva desde un momento. Yo nací así, activa, mediática, comunicativa, extrovertida. Una artista frustrada fui. No tengo miedo de estar arriba de un escenario. Me encanta mirar los rostros de la gente. Yo miro más que el paisaje, a veces la cara de la gente, para ver esos ojos, ese pensamiento. Por eso, en esta entrevista que tuvimos con el presidente, puse un título, Cara de Hielo y Ojos de Vidrio. Así como dije, la reunión empezó con un rostro y terminó con otro, el de esta persona. Nosotros tenemos el poder, somos el poder, el pueblo es el poder. Y ellos tienen que responder a nosotros porque están ahí porque los votaron. De a poquito. Vamos arando, vamos a ir sembrando y siempre algo va a crecer, alguna plantita va a salir y van a ver que vamos a sonreírnos diciendo ganamos. Países del mundo pasa y sigue pasando. Tuvieron un Berlusconi, un Sarkozy y cuantos otros en diferentes países, y es como cíclico, ¿no? Vamos a formar a los jóvenes de hoy para que estén presentes, y estos jóvenes quieren estar presentes. Hay una juventud, quizá la que nació ya en democracia y que no tiene miedo, porque los papás no le infunden miedo, que pregunta dónde me pongo, qué puedo hacer. Y hay que acompañarlos, hay que cuidarlos y acompañarlos. Y enseñarse que hay que ponerse en el lugar que más les guste, hacer el camino democrático, porque hay que cuidar la democracia, la más larga de nuestra historia. Hay que cuidar lo que costó tanta sangre y decirle donde más te guste. El deporte, bárbaro. Escribir también, pintar, bárbaro. Todo lo que te guste, hacelo, y en grupo. No estés solo. Aprende a convivir, compartir, respetar al compañero. Y el día en que necesitemos estar todos juntos, todos juntos y para adelante. Y eso va a servir para el cambio. No al cambiemos el cambio. Y volveremos. Mientras tanto, esta querida María Eugenia quiso escribir un libro sobre Laura, cosa que me encantó, porque cuando escribían libros o querían escribir libros sobre mi vida, yo decía, yo no soy nada más que una mamá, como tantas millones de mamás que buscan a sus hijos mientras vivan, porque es algo tan profundo y tan entrañable que ninguna dice, bueno, hasta hoy y mañana ya. No, siempre. Querer amar a un hijo es para siempre. Se envejece siendo madre y entrañablemente el cariño aparece para ese hijo. Y cuando se escribió sobre Laura es sobre ella y sobre sus 30.000 compañeros que hay que escribir, con historias increíbles de flaquezas y de valentías, porque eran seres humanos, no eran perfectos como no somos ninguno de nosotros, pero tenían una pureza y un desinterés personal. No querían enriquecerse, ni figurar, ni ascender a cargos, sino cuidarse y cuidar al compañero. Y yo lo viví eso, por eso puedo contarlo. Porque yo le hacía ropita a Laura, que me encantaba coser también, a nosotros nos enseñaron eso, a bordar, coser, tejer, y estar bien arregladita cuando venía el marido, cansado el pobre, y nosotros estábamos reventadas. Pero bueno, las monjas nos decían eso. Pero me gustaba hacer coser, y le preparaba y le hacía, y nunca se lo ponía, y siempre era que mamá, llegó una chica, una compañera que no tenía, un día apareció con una criaturita, me dice mamá, la mamá fue detenida, el papá no la puede cuidar, yo la tengo pero no tiene ropita, y ya me está diciendo ella a mí mamá, me dice, me llama mamá. El papá murió en la ciudad de La Plata, en esa llamada la casa de los conejos, en esa casa de Teruggi, Mariani. Y la nenita, por suerte, pudo la abuela criarla, la recuperó, esos milagros de la vida, porque robaron niños para nunca, nunca encontrarlos nosotros ni nadie, cambiarles el nombre, la historia, hacerlos irreconocibles, porque, pero bueno, se olvidaron que, yo no sé si es la mujer, porque fuimos nosotros, no es que el mérito, pero pasó que supimos buscar el camino de la sangre para identificar a través de la genética a los nietos, a ganarle la partida a los asesinos que no querían que los encontráramos nunca, eran un botín de guerra hasta hoy. Si no existiéramos en esta lucha colectiva de buscarlos, estarían reinando todavía los militares. Porque un país con miedo, un país de no te metas porque podés, era encerrarse en su casa, ¿no? Y atención, no hay que permitir que nos metan miedo, ¿eh? Estamos preocupados, no con miedo. Porque el miedo paraliza, el miedo aísla. No es fácil, pero hay que vencerlo. Todos teníamos miedo al principio, solas. Pero había que salir. Por eso, esta vez no estamos solos. Y cuando sea necesario, vamos a salir. Hay que salir. No quiero hablar de este libro maravilloso porque pienso que lo van a leer. Digo maravilloso porque no enfoca solamente la vida de una persona, sino todo, de toda una sociedad. Supo María Eugenia meterme, echar la sociedad, lo social, el otro, el que comprendía y el que no comprendía, el que la familia que sufría el despojo. Y no es solamente un libro de recuerdos, es un libro que cuenta una historia verdadera, no es ficción, es verdad. Por eso está lleno de riqueza. Y más aún, el valor que tiene este libro es cómo termina, ¿no? Con el encuentro de mi nieto Guido, que se llama Ignacio. Planeando mensajes como para seguir juntos. Cuando vino Guido, supimos que era él. La sociedad argentina lloró de alegría y todos dijeron, encontramos al nieto de Estela. ¿Por qué? Porque se habían involucrado sin darse cuenta, quizá, de que estaban preocupados por esa señora, que era más visible que las otras, pero que representaba a todas, y que buscó y encontró otros, pero no el propio. A mí me pasó que cuando cumplí 80 años y me di cuenta que estaba bien vieja, y dije, el tramo ya, falta el tramo final. Yo soy católica, no soy chupacirios, te aviso. Soy católica, creo en Dios, tengo fe, me manejo con fe, quiero al otro. Y le rogué tanto a Dios no morirme sin abrazar a mi nieto, no morirme sin encontrarlo. Dejé un mensajito en el arbolito de Navidad de diciembre del 2013 que arma mi hija para la familia. Y uno escribe un deseo. En ese arbolito los deseos se cumplen. Porque cuando mi hija fue a volver a armar el árbol para el 2014, ya lo habíamos encontrado. Encontró el papelito que se tendría que haber roto o quemado, porque era personalísimo, que decía encontrar a mi nieto Guido. Lo guardo como un tesoro, porque esa fue la voz directa para arriba. Y esa alegría popular que hubo, eso que cortaron la calle, separaron los micros, la gente tenía carteles, el 114 el micro le pusieron Guido. Fue el signo este que tenemos en este país de unidad sin darnos cuenta. Porque Buenos Aires no es la Argentina. La Argentina es enorme. Hay que salir un poquito para acá, ven, estamos en Quilmes. No es lo mismo que Buenos Aires. Y la solidaridad existe, la compañía existe. Entonces, esa alegría popular hasta hoy se me manifiesta en personas que vienen a abrazarme y dicen: cuando encontraste a tu nieto Guido, cuando encontramos a tu nieto Guido, yo estaba, y se acuerdan dónde estaban y lo que estaban haciendo, cocinando, bailando, bañándose, yo estaba y paré y dije, encontramos. Pero hay una anécdota también muy curiosa de mi nieto Guido, que él buscaba y no se daba cuenta porque ya estaba cerca. Nos hemos cruzado en algunos lugares sin reconocernos. Él con su arte de música, estaba en Música por la Identidad, que es la música que abuelas inventa, como teatro por la identidad, tango por la identidad, danza por la identidad. Y un día cuenta que estaba con su compañera, la que ahora está esperando el bebé, la bebé, y le dice, mirando la televisión, estaba yo ahí pregonando a la búsqueda y qué sé yo, y le dice, mira esa pobre vieja que está llorando y deseando encontrar a su nieto. ¿Quién será, perdonen, quién será el boludo que no le busca y le lleva la sangre? Y era él. Nos reímos mucho. Nos reímos mucho porque es un lenguaje, es un chico muy, tiene mucha chispa, ¿no? Y Dios me premió mucho porque es muy bueno, muy sano. Y nos hemos integrado muy bien. Somos una familia muy grande. Yo tengo otros 13 nietos que lo vuelven loco, 3 hijos. Y esta familia que la dictadura pretendió disolver con el exilio, con la muerte y con la desazón, como todas las familias argentinas, nos levantamos después que pasó el temporal y nos unimos más que nunca y estamos todos, hasta los más chiquitos en sus dibujitos. Acá me han regalado uno. Fíjense que los niños ya están educándose en los derechos humanos y el derecho a la identidad. Estamos juntos y disfrutamos de la vida, de las comidas, de los momentos gratos, de las fechas lindas. Y la casa de abuelas es así también. La casa de abuelas es un lugar de alegría, un lugar de festejo. Siempre hay que festejar algo, aparece un mantel, se ponen copas y unas botellas frías por casualidad que no sé por qué, de dónde salen, porque no hay alcohol ahí, pero salen. De algún lado salen para brindar. Siempre hay que brindar en la vida. Estar vivos es importante. Después lo demás se soluciona. Y ese ánimo, cuando me dicen, ¿cómo podés estar a tu edad y levantarte y te acostás cansada y te levantás? Yo me levanto y empiezo a caminar. Pero hay algo que me empuja. Mi carácter sí, pero es Laura. Sus compañeros, yo conocí tantos. tantos que pasaron por mi casa siendo chicos, jóvenes, hermosos, buenazos, tímidos algunos, que no están. Ellos son los que me dan fuerza para seguir. Ellos son los que van a pasar a la historia con sus errores y sus aciertos, porque eran, como digo, intérpretes de un cambio en la historia. Una historia que no debemos permitir que se deforme, como dijo este funcionario, no son 30.000, son menos. Y además lo hicieron para cobrar subsidios. Canallada semejante, creo que transforma a una persona en despreciable, porque con esas cosas no se juega. Nosotros podemos decirnos cosas mirándonos, pero los que están en otro lugar y no pueden defenderse, no hay que tocarlos. Esos son los héroes de la historia. Por eso, más que hablar del libro, insisto, que agradecérselo tanto a María Eugenia, porque lo toco y me parece que estuviera tocando a Laura, que está acá encerradita en esas letras. Esto es darles a la sociedad un regalo de ella para que los que lo lean vean las Lauras que hay y tantos más. Entonces, hay que tener fe en uno y en el otro. Todo pasa. Luchar, estar de pie, querernos, respetarnos, cada uno en el lugar que más les guste. Y vamos a hacer entonces de realidad los sueños de esta generación. De que tengamos un pueblo feliz, pero de verdadera felicidad, no de la alegría falsa, de los globitos y los colores, sino de tener trabajo, vivienda, salud atendida, el goce de pasear, el goce del ocio, de disfrutar la familia y de convivir con el otro como si es y lo que es un hermano. Eso es lo que soñaron los 30.000 desaparecidos. En nombre de ellos y en nombre de Laura, les digo a ustedes, queridísimos amigos, muchas gracias por estar acá. Hace 40 años, 24 de marzo es todos los días. A pesar de diferencias, la vereda es la misma, porque enfrente está esa isla que nos quiere separar. No queremos más inviernos, ni tan cortas primaveras. Yo te sigo en esta fiesta.